Hay tiro libre que ya realiza Peñarol. Atención. Va el centro al área. Mío para Bentancur. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Bentancur! ¡Bentancur, señores! ¡El número 11! ¡Un pelotazo que vino rumbo al área! ¡La controló de gran forma! ¡Sacó un gran disparo y Peñarol pasa a ganar el partido! ¡Bentancur! ¡Que dice! ¡Acá estoy yo! ¡Acá estoy yo para ser el 9 de Peñarol! ¡La bajó de pecho y la mandó a guardar! ¡Uno para el carbonero! ¡Cero para Wanda! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y la verdad que es un golazo de Rubén Bentancur, el 9 que tiene en este momento Mauricio Larriera en el campo de juego. La verdad que la paró de pecho, muy bien aguantando la marca de Jonathan Lacerda, que lo dejó girar. Paró de pecho y definió con la pierna izquierda. El delantero carbonero la mandó a guardar al arco. Al ángulo superior izquierdo del arquero Mauro Silveira se pone en ventaja el equipo carbonero. Cuando Peñarol decíamos que estaba haciendo más mérito la cancha, que estaba creciendo, llega la recompensa para el gran momento carbonero. Un pelotazo abre el pecho Rubén Bentancur, que realmente le gana la pulsada y hace lo que quiere en el área ante la marca de la Cerda, que se duerme una siesta impresionante, y no es poco decirlo. Bentancur, como decía, controla de pecho, da media vuelta, tiene todo el tiempo del mundo para parar la pelota, para definir, y finalmente le parte el arco a Mauro Silveira y decreta que gana 1-0 Peñarol en la noche del Prado. Tercer gol en el torneo para el jugador aurinegro con la 11 de Rubén Bentancur. Tercer gol que le convierten a Montevideo Wanderers en el intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras del interior del país. Y va buscando la pelota en la mitad de la cancha el conjunto de Wander. Caía el futbolista Costa, hubo falta. Tiro libre favorable al Bohemio. Salen tocando la pelota sobre el sector izquierdo. La va recibiendo el futbolista Lacerda. La tira el número 3. Prefiere jugar para Hernández. Aguanta sobre la banda izquierda. Venía el balón para Rolón. Rolón entrega rumbo al medio. Lucha por la pelota. Ahora el equipo Bohemio. Atención, balón que venía para Hernández. Va para Bravo. ¡Gol! ¡Gol! Del Montevideo Wanderers. ¡Bravo! ¡Bravo el chileno, señores! Un remate cruzado contra el palo izquierdo. Cuando peor la pasaba, cuando peor jugaba el Bohemio, cuando el dominio era de Peñarol, aparece Bravo para cumplir con la ley del ex y poner el empate. 42 minutos y medio. Uno para Wanderers, uno para Peñarol. Lo empata el chileno Bravo Nerviera. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Qué linda combinación ahí al borde del área grande del equipo Bohemio. Un espacio reducido entre Diego Hernández, entre Agustín Basso, que culmina el chileno Bravo con un gol de afuera del área. Un hermoso remate del jugador número 10 Bohemio, que la colocó abajo, lejos del alcance de Kevin Dawson. Empata de manera quizás inmerecida el equipo Bohemio, pero empata al fin justo en un momento clave del partido, cuando faltan 2 minutos para irse al descanso. Y en una triangulación rápida en la zona de la media luna del área de Peñarol, el equipo Bohemio se pone a tiro y empata este partido. Cuando Peñarol era más, cuando Peñarol hacía mérito para hacer el segundo tanto, el equipo Bohemio no se echa atrás, va a presionar, juega en campo rival, y una gran sucesión de pases entre el propio Bravo, que juega para Uribazo con Diego Hernández en el medio. La pared termina en los pies del chileno, que define muy bien ante el achique de Dawson. Empata el partido, pide perdón por el pasaje en Peñarol y dice que esto está 1-1 igualado. Primer gol de Cristian Bravo en Montevideo Wanderers para en el intermedio para el futbolista. Quinto gol que recibe el equipo aurinegro en el torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras del interior del país. Va jugando la pelota por derecha el equipo de Peñarol. La viene controlando ahora a la mitad de la cancha el conjunto carbonero. Atención, porque avanzan con balón dominado. Descargan por derecha. Va hasta el fondo de la cancha. Va a llegar al centro, al área. Envío para Bentancur. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! gol, Bentancourt, Bentancourt, señor Rubén Bentancourt, doblete personal del número 11, para que Peñarol pase a ganar el partido, lo grita, lo celebra Bentancourt, que sabe lo que significan estos goles en un momento que Peñarol está buscando un 9 en el mercado de pases, aparece a sacar la cara Bentancourt, 2 para Peñarol, 1 para Wanderers, lo gana el Carbonero Leviera. Estás escuchando Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y no es Paolo Guerrero, no es Teófilo Gutiérrez, no es Radamel Falcao García, señores, es Rubén Bentancourt, el 9 que tiene Peñarol y que hoy se destapa con 2 gritos de gol acá en el Parque Viera tras un buen centro de Ezequiel Busquets que desbordó por el sector derecho del ataque. Carbonero levantó el centro al primer palo y Bentancourt que anticipa a Emiliano García que no pudo justamente con el delantero Carbonero, se pone en ventaja Peñarol. Y rápidamente Carbonero en el complemento se adelanta en el marcador. Una jugada rápida por el sector derecho donde está un Ezequiel Busquets que decíamos en la previa es una incertidumbre el rendimiento del lateral de Peñarol. Hoy en una jugada, en una subida muy buena por derecha, mejor en el centro todavía para que el desmarque de Bentancourt que anticipa bien a una dormida saga bohemia y pone que Peñarol vaya ganando 2-1 en la noche del Prado. Cuarto gol en el torneo para el jugador aurinegro con la 11 de Rubén Bentancourt. Cuarto gol que le convierten a Montevideo Wanderers en el campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras del interior del país. El balón que lo va a sacar desde el fondo el guardameta, le va a pegar a la pelota Dawson. Tenemos casi 12 minutos de la segunda parte. Peñarol ganando por 2-1 aquí en el estadio Alfredo Víctor Viera en el Prado de Montevideo. Viene sacando la pelota Dawson. Dawson juega largo, le cae al fondo Wanderers. Van entregando la pelota para Costa. Recibe el número 4. Sale con balón dominado a Costa. A Costa prefiere descargar por derecha. Va recibiendo la pelota Hernández. Hernández levanta el centro a larga. Despeja Menose. Despeja Menose. Consigue la pelota Peñarol en la mitad del terreno de juego. Atención, envío que va para la Quintana. Va a pelear por la pelota el número 25. Así maneja la Quintana, frena, busca compañía, aguanta la pelota la Quintana, la va a poner atrás, la mueve el equipo de Peñarol, viene al centro, oh, la sacaron la pelota, le va a caer ahora la Quintana, peleaba el número 25, juegan por derecha, el balón lo va a recibir nuevamente el Carbonero, van tocando en corto, la juega mal ahora Cepelini, la va a sacar Wanderers, envío que vino allí para ser controlado en zona de ataque, juega la pelota sobre el sector izquierdo, Bravo, Bravo la mete larga para Hernández, el disparo. ¡Paro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Wanderers Hernández! ¡Hernández el número 7! ¡Gran remate de afuera del área! ¡Un disparo inatajable para Dawson! ¡Y lo empata el bohemio! ¡Lo empata Wanderers aquí en Alviera! ¡El partido ahora 2-2! ¡Gran remate de Hernández! ¡Todo igualado en el estadio del Montevideo Wanderers! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! ¡Y qué golazo de Hernández! ¡Tremendo gol del equipo bohemio con una contundencia tremenda! ¡Consigue el 2-2 Wanderers! ¡Un golazo lejísimo! ¡La puso de la mano izquierda de Kevin Dobson que se estiró todo lo largo que es en una pelota que pierde la mitad de la cancha entre Damián Musto y Pablo Cepelini! Sale la contra rápida del equipo bohemio y Kevin, el muchacho acá, Diego Hernández, que es el que remata antes que cierre Da Silveira y antes del cierre también de Jairo O'Neill, que los dos llegan tarde, la coloca arriba al ángulo de Kevin Dobson, empata el partido Wanderers. Y un golazo realmente de futbolista bohemio, una jugada personal muy buena porque se saca de arriba a su marcador con el autopase, corre al espacio y como decía Leo, cayéndose mientras está por cerrar el zaguero y ante la cheque de Dawson se la tira por arriba al arquero Mirasol, inatajable para el conjunto de Peñarol, empata el partido y se pone más lindo que nunca. Segundo gol de Diego Hernández en el campeonato uruguayo. Sexto gol que recibe el conjunto aurinegro en este torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras del interior del país. 29. La pelota que la va controlando Wanderers a la mitad de la cancha. Atención, envío que va al área, se viene por el disparo. ¡Gol! ¡Santurio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers! ¡Gol de Wanderers! ¡Santurio! ¡Santurio, el recién ingresado! ¡Increíble, señores! Prácticamente la primera que toca la banda a guardar. ¡Delira el público de Wanderers! ¡Por primera vez en la noche lo pasa a ganar el Bohemio! ¡Faltando 20 minutos para el final del partido! ¡Apareció Santurio! ¡Y ahora gana Wanderers por 3-2! ¡Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y todo soñado para Agustín Santurio, que recién ingresa al campo de juego del Parque Viera. Y bueno, le quedó ahí la pelota. Primero se sacó de arriba a Menose, que salió demasiado a achicar arriba y quedó pagando el zaguero Carbonero. Después lo mismo pasó con Agustín Da Silveira, que no concreta un buen partido. También llega tarde al cierre Ezequiel Busquets. Muy mal toda la defensa carbonera. Muy bien el delantero, que cuando la salida del arquero la puntió nomás ante la salida de Kevin Dobson. Pone el 3-2 el equipo bohemio en un partido y un resultado totalmente inesperado. La facilidad con la que Wanderers entra en el fondo de Peñarol cuando ataca. El bohemio ataca poco, pero cuando se anima deja ver lo frágil que es la defensa carbonera. Con pocos toques, toques rápidos, cortos, encuentra varios espacios en el fondo de Peñarol. Lo había encontrado en los dos goles anteriores. Ya había tenido un anuncio en la jugada anterior y tiene esa misma jugada en la complicación que tiene Peñarol para salir con la pelota, para sacar la pelota de su propio campo. Es que el bohemio sigue presionando y con pocos pases consigue dejar mano a mano a Santurio, que recién ingresado manda a guardar la pelota. Da vuelta este partido el bohemio y gana 3-2 en un partido muy emocionante realmente. Primer gol de Agustín Santurio en el campeonato uruguayo para el futbolista de Wanderers. Séptimo gol que recibe el conjunto aurinegro en este torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras del interior del país. 94 minutos de juego. Va a sacar la pelota el conjunto de Wander. Largo pelotazo que va rumbo a la mitad de las canchas. Se pierde afuera. Hay lateral para Peñarol. Va a jugar con las manos Busquets. Busquets va entregando atrás la pelota. Largo envío que viene a zona de ataque. Peleaban por el balón. Atención porque la consiguen dentro del área. Vino para Bentancur. El disparo. Gol. Gol. Bentancourt, hat-trick personal para el centro delantero. Y Peñarol cuando el partido se iba, Peñarol cuando se iba todo prácticamente para el Carbonero, consigue en 95 minutos el gol. Aparece Bentancourt con una noche soñada, hat-trick personal y Peñarol lo empata. 3 para Wander, 3 para Peñarol. Bentancourt en el cierre del partido. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y sea cual sea el resultado de este partido, el gran ganador del encuentro va a ser Rubén Bentancur, que se pone unas fichitas a su favor metiendo un triplete personal en la noche de hoy en el Parque Viera, nuevamente con la única receta que ha tenido Peñarol a lo largo del partido, el pelotazo frontal ante una defensa de muy mal partido, la de Wanderers, que vuelve a perder esta vez. Perdió primero con Bentancur, después con Menose, que andaba peleando la pelota en materia ofensiva, le quedó a Bentancur, que definió muy bien. Empata el partido Peñarol, esto es lo mismo, un empate y una derrota era prácticamente lo mismo para el equipo carbonero, que igualmente va por el triunfo. nuevamente un error puntual de uno de los zagueros del conjunto bohemio le complica el partido, lo que estaba haciendo un gran partido al conjunto local. Un pelotazo desde el fondo que no parecía tener mucho peligro para la defensa bohemia. Se complica además el colombiano Aguirre, pierde la pulseada contra Betancourt, que está inspirado hoy. Le nombra 9, dijo, acá estoy, se despacha con un hat-trick. Y bueno, está rescatando un gran punto muy importante para el carbonero, más por cómo se dio el trámite del partido. Quinto gol en el torneo para jugar albinegro con la número 11, Rubén Betancourt. Quinto gol que le convierten a Montevideo Wanderers en el torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.uy y la gran cadena de emisoras del interior del país.